Siempre que juego contigo, acabo pidiendo la hora. Hoy me robas el partido que empatamos en tu alcoba. Cada beso que no esquivo huye conmigo en la aurora. Como un taxi sin destino en el filo del camino, entre el pecado y la gloria. Siempre que juego contigo, acabo pidiendo la hora. Se equivocan los latidos cuando paran en tu boca. Si te descuido, me cuido de no descuidar mi farola, que es la luz que me acompaña cuando me das y me robas. Que tu pintura ruede oscuras por mi piel cuando te abraces sin saber muy bien por qué. Las campanas desalmadas no amenacen con doblar cuando el viento las empuje a confesar. Tiempo muerto, la cara y cruz de mi testamento. Tiempo muerto, en un descuido de tu recuerdo. Tiempo muerto, hasta en los huesos. Tiempo muerto, de corazones grabados en el cemento. contigo.